Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde en punto. Hoy ya es lunes 4 de septiembre de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 36, han transcurrido 247 días del año. Temperatura medio ambiente en la Gran Ciudad de México, 19 grados centígrados. Temas a tratar el día de hoy. Mire, sobre la mesa vamos a poner este problema que se ha venido presentando ya prácticamente en todos los partidos políticos de la República Mexicana. Divide y vencerás. ¿Quién va a ser el ganón en cada uno de los partidos? PRD dividido. Dicen que lo han dejado en el cascarón. Los mismos militantes del PRD dicen que qué bueno que se van las rémoras y los que habían estado desfondando y bombardeando, torpedeando desde dentro al partido. Se anuncia el sábado, ya por la tarde, Dolores Padierna y Bejarano, que no van a seguir en el PRD, que renuncian, pero que tampoco se van a afiliar a Morena, y que van a trabajar en favor de López Obrador, pero desde afuera. Créaselos usted, porque al final de cuentas, Dolores Padierna y Bejarano siempre han estado con Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar, desde que estaban con Cuauhtémoc Cárdenas, Dolores Padierna fue jefa delegacional cuando estaba también Bejarano ahí trabajando con Cuauhtémoc Cárdenas, y posteriormente apoyaron a Andrés Manuel López Obrador como presidente del PRD. Bueno, desde entonces. En el Partido Acción Nacional, mire, los cuatro fantásticos, ¿no? Con Cordero a la cabeza, desfondando también al Partido Acción Nacional. En este espacio, el día viernes, Jorge Luis Preciado, senador de la República, denunció que se había maiciado al senador Cordero, al senador Lozano y a Gil Suart, que habían sido maiciados. Usted sabe lo que representa esa palabra de maiciar, ¿no? Es que les dieron dinero, que los compraron, que se vendieron, que al final de cuentas hicieron de traidores hacia el Partido Acción Nacional. Morena, bueno, Morena no canta mal las rancheras, A Monreal ya le ofrecieron ir como candidato por el PRI, por el PRD, falta que también por el Partido Acción Nacional, por el Partido Movimiento Ciudadano, para que compita como jefe, como candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y por el otro lado, en Morena, Andrés Manuel López Obrador, pues él mismo también se está autotorpedeando. Dicen que estos rompimientos en los tres partidos, que llevan todavía más fuerza, bueno, están claramente cantados para 2018. ¿Quién va a ser el ganón? Esa es la pregunta. Para que nos las puedan contestar, vamos a hoy a platicar, vamos a tener el comentario con el licenciado Mauricio Tabé. Él es presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México. Vamos a platicar con Fernando Vázquez Nájera, analista político también del el periódico El Punto Crítico, sobre la crisis en las mesas directivas del Senado. Ya ve que Cordero agandalló a su partido, no siguió la línea que le habían marcado, y bueno, Jorge Luis Preciado dice que lo compraron por unas cuantas monedas. Vamos a platicar con el senador Luis Sánchez Jiménez, senador del PRD, para que nos diga cómo queda su partido ante la salida de Dolores Padierna y de Bejarano, ¿no? Vamos a platicar con el maestro Jorge Luis Lavalle Mauri, senador del Partido Acción Nacional por Campeche. En lo que hacemos los enlaces, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el procurador Raúl Cervantes tiene un vehículo Ferrari 458 Coupé con un valor de más de 3 millones de pesos registrado a su nombre en una casa de interés social en Morelos. Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México activan planes DN-3E y Marina en Baja California Sur, Colima, Jalisco, Veracruz, Michoacán y Sinaloa tras el paso de la tormenta tropical Lidia. Margarita Zavala exige la renuncia de Ricardo Anaya tras la designación de Ernesto Cordero como presidente del Senado. Acusa al líder nacional blanquiazul de falta de liderazgo y de dividir al partido. Tras aval de la Suprema Corte a su iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, el diputado local de Jalisco, Pedro Kumamoto, asegura que buscará un escaño en la Cámara de Senadores en 2018. Comisión Nacional Bancaria y de Valores informa que las ganancias de los bancos durante el primer semestre de 2017 crecieron 23%. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Vámonos al ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Zuru. Ella, bueno, siguiendo los pasos del señor presidente. Marta, ¿qué? ¿Se fue el presidente a China después del informe de gobierno del viernes pasado, ¿no? Primero de septiembre. ¿Se fue a China o lo mandaron del gobierno mexicano? Así es, Eduardo, pues yo no sé si se fue o lo mandaron, pero el chiste es que ya está en China el presidente de la República. Esto sucedió después del informe del gobierno, como tú comentas, visitó Los Cabos, en donde la tormenta Alicia hizo grandes estragos, y de ahí partió a China, en donde va a participar en la novena cumbre de los BRICS los días 4 y 5 de septiembre en Xiamen, China. La agenda del mandatario incluye un foro de negocios con más de 800 líderes empresariales para tratar temas de inversión, comercio, conectividad, cooperación financiera, desarrollo y economía azul o uso sustentable de recursos marítimos, y donde además se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping. Según ha trascendido, México estaría intentando reducir su dependencia con el Tratado de Libre Comercio en América del Norte en esta reunión allá en China, especialmente con respecto a Estados Unidos, ya que mientras Peña Nieto se encuentra en el país del Lejano Oriente, los representantes de Estados Unidos, México y Canadá se reúnen paralelamente en esta capital mexicana para realizar la segunda ronda de negociaciones del convenio comercial. Como tú recordarás, Eduardo, la primera ronda de conversaciones tuvo lugar entre el 16 y el 20 de agosto pasados en Washington, en donde se abordaron temas como el acuerdo original y el salario mínimo, y que fue oportunidad para que Donald Trump amenazara una vez más a México de salirse del Telecán antes de que este llegue a un buen puerto. En China, Peña Nieto también tiene previsto visitar al grupo Alibaba de China para el 6 de septiembre próximo. Con esto se comenta, Eduardo, que el presidente Enrique Peña Nieto está abriendo el camino para ser aliados con China en caso de romperse el Tratado de Libre Comercio. Bueno, que fracturado ya está el Tratado de Libre Comercio, y lo que se está buscando, bueno, es una renegociación, ¿no? Actualizarlo. Dicen que va a ser un Tratado de Libre Comercio remasterizado. Sin embargo, hay que tomar en consideración que Estados Unidos y Canadá pusieron el día de ayer el dedo en la llaga. Dijeron que el gobierno mexicano desde 1994 se había comprometido a elevar los salarios de los trabajadores mexicanos para ponerlo en igualdad que el Tratado de Libre Comercio estaba especificando para la América del Norte, ¿no? Que es México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, lo cierto es que el ocaso del señor presidente Enrique Peña Nieto inició ya el primero de septiembre. Se acabó la jugadita, como dice el dicho, ¿no? Diciembre me gustó para que te vayas, y ya se fue el presidente ahorita a China a negociar, pero el próximo diciembre, no el de ese 2017, sino el del 2018, el señor presidente se va. se va porque así lo establece la Constitución. Pero el planteamiento que se hace ante el ocaso que viene presentando el señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿cómo se van a dar las cosas? Vamos a darle seguimiento. Marta Obeso, muchísimas gracias por tu información. Estamos en contacto. Hasta Vámonos luego. A la Cámara de Senadores, donde también es un zipizape. Ya ve usted, el presidente Cordero, dice Jorge Luis Preciado, que se vendió por unas cuantas monedas, pero la verdad sea dicha, mire, Cordero, sin lugar a dudas, ya vendió al Partido Acción Nacional. El presidente del Senado, Ernesto Cordero, aseguró que la discusión del pase automático para el fiscal general de la República no se discutirá en fast track. Nada más para que vea usted. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. El presidente del Senado, Ernesto Cordero, aseguró que el pase automático para el fiscal general de la República no se aprobará en fast track cuando inicien las discusiones. Incluso dijo que no responderá a los chantajes de párvulo del coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marco Cortés, quien amenazó que si el Senado no elimina el pase automático, no instalarán la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El presidente del Senado comentó que está en el interés de los legisladores hacer un análisis público de la designación del fiscal general, escuchando a organizaciones de la sociedad civil. Y hablando de legisladores y traiciones, Cordero y cuatro senadores calderonistas podrían ser expulsados del PAN, pues su presidente, Ricardo Anaya, los acusa de haber pactado con el PRI su llegada a la presidencia del Senado a cambio de favorecer el pase automático para Raúl Cervantes de procurador fiscal a fiscal general de la República. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Sin lugar a dudas, se les va a llamar a cuentas a estos cuatro, a los cuatro fantásticos, ya les llaman, porque si se toma en consideración que cuando vienen las definiciones políticas, Cordero, sin lugar a dudas, ha metido en serios problemas al partido. ¿Se acuerda cuando acusó a Margarita Zavala de corrupta y de demás cosas? Bueno, pues ahora parece que el cobre está brillando por lo alto. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Amor, ¿ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander, 2003-285. El gobernador Erubiel Ávila quiere platicar contigo sobre las acciones que se han realizado para todos los mexiquenses. Transmisión del sexto informe de resultados. Miércoles 6 de septiembre, 8 de la noche. Síguelo a través de las diferentes señales del sistema de radio y televisión mexiquense, web y redes sociales. El presidente Enrique Peña Nieto visitó un conjunto de viviendas nuevas. Narciso, ¿cómo compraste tu casa? Gracias al crédito Fobiste junto con el subsidio, pudimos comprar nuestra casa y hoy estamos estrenando. Déjenme compartirles, uno de cada cuatro créditos que el Infonavit y el Fobiste han entregado en toda su historia, los hemos otorgado en esta administración. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Investiga qué documentos debes llevar siempre a la mano y mantén una copia de toda tu documentación en un lugar seguro. Para más información, llama sin costo al 1-855-46-36-395. Niño soñaba con ser científico. Hoy, gracias a que me asesoré con expertos, tengo una empresa que acerca la robótica a niños y doy empleo a 120 personas. Soy Roberto y soy empresario, como Ana y Mari, Pepe y Toño. Te aseguro que al abrir una empresa, ayudas a más personas a vivir mejor. Decídete a emprender. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En el INEGI trabajamos todos los días obteniendo información, encuestando a nuestra gente, cruzando casi 2 millones de kilómetros de terreno para poderte decir cuáles son nuestras montañas más grandes y nuestro mar más profundo. recorriendo miles de islas y cayos, navegando nuestros ríos, siendo testigos de la inmensidad de nuestras lagunas. Entendiendo que tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. INEGI, conociendo México. Dicen que hablando se entiende la gente. Nosotros creemos que es dialogando. ¿Dialogar? Para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás. Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar. Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país. El diálogo es muy importante para el futuro de México. Infórmate en INE.mx y participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. El estado de Puebla registró 96 suicidios de jóvenes víctimas de bullying durante 2016. Dio a conocer la representante de la asociación Voces contra el Bullying, Paola Ruiz. Los delitos del fuero común, como las ejecuciones de personas, crecieron en el puerto de Veracruz como resultado del enfrentamiento entre bandas delictivas que tratan de disputarse los espacios territoriales, afirmó el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, al término de la reunión del grupo de Coordinación Veracruz. Oaxaca se llevó una estrellita del gobierno de la República en el quinto informe del presidente de México, Enrique Peña Nieto, al ser la entidad con más recursos federales transferidos con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. En total, fueron 3.547 millones de pesos los ejercidos por el estado. Y finalmente, comparado con el año pasado, en Tabasco se han diagnosticado 52% más casos de VIH-SIDA y 88% más casos de personas seropositivas, de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal actualizado al 19 de agosto. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Vámonos al estado de Oaxaca. Ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Gisela, buenas tardes. ¿Qué? El gobernador Murad está solicitando ya la declaratoria de emergencia en 90 municipios de Oaxaca. ¿Cuántos municipios son? ¿544? No, fíjate, Eduardo, buenas tardes a ti y a la buenas auditoría. Tardes. Son 570 en total. ¿570 municipios solamente en Oaxaca? Imagínese usted. Oye, ¿y qué? La declaratoria de emergencia es por esto de las lluvias, ¿no? Sí, efectivamente, Eduardo, la onda tropical 31 y la 32 hicieron verdaderos estragos en comunidades de la Mixteca y valles centrales, sobre todo. Y bueno, pues no se había visto desde hace muchos años esta gran caída de agua, pero además el desbordamiento de ríos y arroyos. Y lo peor que evidencia es la falta de cultura, una para el manejo de la basura, otra para no vivir cerca de estos arroyos, de estos márgenes de ríos, porque tú sabes, Eduardo, que los cauces sí tienen memoria, los ríos regresan a su cauce natural. Y fue lo que sucedió en muchas de los lugares donde en este momento las familias se quedaron sin nada, sin un patrimonio, el agua hasta más allá, arriba de la cintura, metro y medio por lo menos, y están en este momento pues continuando con las obras que le van a sacar con todas las pipas que hay, más de 20 trabajando a marchas forzadas desde la madrugada del sábado, el domingo y obviamente hoy. Y bueno, pues ya este día ya hizo el gobernador un recuento de los daños. Son aproximadamente 289 casas las que se vieron pues de alguna forma afectadas en estas tres colonias, sobre todo la que se llama Cántaros y otras dos más que están en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, son las que tuvieron las mayores afectaciones, porque se juntó no solamente el agua de un arroyo, sino que son aguas residuales. Y entonces el daño pues es todavía mayor. La Secretaría de Salud en el estado pues también está haciendo lo propio para evitar que se vuelvan focos de infección. Tú sabes que en este tipo de contingencias pues suele... Sí, Gisela, se nos cortó la llamada. Está recibiéndose muy mala señal. Pero con lo que ya nos platicó Gisela Ramírez de lo que ha venido sucediendo en Oaxaca, mire, tristemente, se hacen las cosas al vapor, no se consulta a los especialistas, no se hacen planes de largo plazo para el desarrollo y se construyen los arroyos rompiendo con los cauces, desmadrando los arroyos, y estos en temporada de lluvia regresan a sus cauces, los retoman y obviamente destrozan e inundan todo lo que les pongan en frente, porque la fuerza del agua es tremenda. Muchísimas gracias a nuestra compañera Gisela Ramírez. Nos vamos a Veracruz, ahí está nuestro compañero Sergio Lara. Mire, en el estado de Veracruz, la rectora que es la rectora veracruzana, la rectora de la Universidad de Veracruz, ella es Sara Ladrón de Guevara, está exigiendo a las autoridades, bueno, que ya le pongan un alto, ¿no? Porque las acciones de inseguridad que se están viviendo en el estado son tremendos. Ni más ni menos, la semana pasada, el fin de semana, se dieron unos hechos pavorosos. Sergio Lara, nuestro compañero, tiene la información. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara González, reconoció que la delincuencia ha pegado a la comunidad estudiantil en la entidad veracruzana. Por ello, exigió condiciones de seguridad para los universitarios veracruzanos. Sara Ladrón de Guevara González acudió este lunes a la Facultad de Química de la Universidad Veracruzana para dar el pésame a los alumnos y maestros por la pérdida del joven estudiante Augusto Zabaleta Salas, asesinado durante un asalto en una papelería donde trabajaba este fin de semana. Asimismo, informó que la UV da apoyo financiero y jurídico a la familia del joven asesinado. Por supuesto, las comunidades vivimos con dolor cuando se trata de un joven universitario. No hay muchas palabras que decir cuando uno viene a dar un pésame, y es un pésame para todos ustedes, un pésame para quienes convivían con él y quienes tienen sueños como él tenía, de llegar a ser ingeniero, de llegar a desempeñarse profesionalmente en el estado y de ser una persona de bien, y no somos esos universitarios. Hoy tenemos noticias de que han detenido a los agresores. Queremos que haya justicia, pero todavía esto no nos devuelve la vida de Augusto. En la Universidad de la Pisana nos duelen cada uno de sus miembros y queremos mejores condiciones de seguridad para los veracruzanos todos. Por supuesto, para los universitarios, 100,000 universitarios, también podemos hacer llamados a la paz. La rectora de la máxima casa de estudios en el estado de Veracruz indicó que se han implementado medidas de seguridad en los campus de la Universidad Veracruzana y al estado le corresponde dar seguridad a los veracruzanos. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Nos vamos al Estado de México y ahí está nuestra compañera Gabriela Hernández. Juan Cepeda se pronuncia con respecto al Consejo Nacional del PRD. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que el ex candidato a la gobernadora del Estado de México, Juan Cepeda, dijo que el Consejo Nacional y de las decisiones que se tomen depende de la consolidación o no del Frente Amplio, el cual deberá estar definido a más tardar en octubre. Esto lo dijo durante su visita a San Luis Potosí, que tiene como fin impulsar el Frente Amplio Democrático, por lo que el exalcalde de Nezahualcóyotl expresó que el Consejo Nacional del PRD es determinante para la izquierda y su participación en el proceso electoral del 2018, pues el partido definirá las reglas del Frente Amplio, y advirtió que de no lograrse el consenso y la unidad se ponen en riesgo muchas cosas. Y bueno, también comentó que se ha venido cocinando una alianza con el PAN. Expresó que el Frente Amplio es una unidad de fuerzas sociales y partidistas donde también cabe el PAN, siempre y cuando llegue con la voluntad política de encontrar el mejor perfil y no con el fin de imponer a su candidato o a candidata. Y bueno, las reglas del Frente Amplio que promueve el PRD deberán quedar claras, y la primera debe ser que ningún partido llegue con miras de imponer a un candidato o candidata. Eso será el primer paso al fracaso. Y bueno, esto fue en el marco de su visita, como ya lo había comentado, a San Luis Potosí, donde pues tuvo un encuentro masivo en la Plaza de Toros de la capital con militantes perredistas de toda la entidad, por lo que Cepeda Hernández dijo que el principal mensaje que debe mandar el PRD con su Consejo Nacional es de la unidad, pues señaló que no se puede apelar a la unidad de fuerzas externas si al interior no se pregona con el ejemplo. Así la situación en el Estado de México, y sobre todo con Juan Cepeda frente a su posición en este tema, Eduardo. Bueno, pues está funcionando, ¿no? Lo que decía Julio César, ahí en el año 47 antes de Cristo, divide y vencerás. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, desde el Estado de México. Gracias, Eduardo. Hasta Vámonos mañana. A breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Xochimilco informó a través de su cuenta de Facebook sobre un hundimiento de 70 centímetros de diámetro que se formó en el tramo entre Desiderio Peña y Coco Xochitl. De acuerdo con la demarcación, Protección Civil de Xochimilco laboró la noche del pasado viernes en el socavón, por lo que se realizó un cierre preventivo en la vialidad. Protección Civil pidió evitar la zona ya que existe riesgo de colapso. Un nuevo socavón apareció esta mañana en el cruce de Eje 8 Sur Popocatépetl y San Felipe en la colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez. El hundimiento se formó en el carril de extrema derecha de Popocatépetl y presentó una profundidad y diámetro inicial de aproximadamente 3 por 3 metros. La zona fue asegurada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y Sistema de Aguas. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina informó que durante el operativo Ciclón fueron aseguradas 450 botellas de procedencia extranjera y clausurados 21 bares en las delegaciones Cuauhtémoc y Azcapotzalco. Indicó que la acción preventiva contra establecimientos mercantiles, bares y giros negros se realizó en 10 puntos de la delegación Cuauhtémoc, ubicados en las colonias Centro y en la zona de la Plaza Garibaldi. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. ¡Hola, hola! Inicia el mes y quiero escribir en mi corazón la palabra septiembre. ¿Cómo se escribe? Pues se escribe con S. ¿No? ¿Cómo que no? Pues si no se escribe con S, te refieres a la B. Es B grande. Tampoco. Entonces, ¿cómo se escribe? Se escribe con A. ¿Con A? Sí, A de amor a México. Septiembre es mes de la patria y que viva México, señores. Y ya se viene 15-16 de septiembre, bueno, y hacer puentes, ¿no? ¿Cómo ha visto usted la información, señor presidente? Se va a China. Viene 15 de septiembre, ocaso ya de la presidencia, dicen que las cosas van muy bien, pero ¿usted cómo lo siente? Díganoslos en las redes sociales. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 2, ofertotototas en toda la tienda. Lleva cereales Cheerios y Cornflakes Nestlé de 560 gramos, 2 por 65 pesos. Y Nutrileche UHT paquete con 3 litros a $37.90. Soriana Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Válido 4 de septiembre. Unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. ¿Sabías que? ¿Sabías que la ciudad de Las Vegas es el punto más luminoso de la Tierra visto desde el espacio? Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de aprender inglés y aún no lo hablas? Aprende a hablar inglés como aprendiste a hablar español, sin reglas gramaticales y sin tareas en casa. Quick Learning tiene el método más rápido para hablar inglés. ¡Inscríbete ya! Solo en Quick Learning. Hablas o hablas. 5803-5000. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Javier Batis y lo mejor del rock está en Orfeón.com y en las tiendas digitales de música. Mm. México exige transparencia y rendición de cuentas. En esta legislatura se redoblaron esfuerzos. El INAI, Instituto Autónomo, calificó a 862 instituciones y el Senado de la República obtuvo una calificación de 96.03%, lo que nos posiciona entre los tres mejor evaluados. El Senado de la República cumple su compromiso con la transparencia, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Cualquiera que sea su edad, condición familiar, económica o laboral, tienes derecho a expresarte. Nosotras hablamos con Verónica Martínez. Lo que tratamos es de promover la salud mental, pero nos interesa mucho la salud física, porque al final de cuentas es uno mismo. Un espacio para que las mujeres hablen y sean escuchadas. Nosotras hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 30 minutos. Mire, platicábamos al principio de este espacio sobre esto de divide vencerás. En Roma, en el año 47, Julio César expresaba precisamente esta idea. Se le atribuye a él, ¿no? Que hay que dividir al enemigo para vencerlo. Y lo que vemos en todos los partidos políticos es que se están dividiendo de una manera tremenda. El Partido Acción Nacional, en vísperas de esto del Parlamento de la Unidad 2018, pretende generar precisamente principios de unidad. Pero vemos que en el Senado de la República, Ernesto Cordero rompió con los principios, uno, de respetar las decisiones del partido. Obviamente el partido tiene una cúpula, un presidente, la cúpula y la presidencia toman la determinación de cuál es la línea que debe seguir el partido. Bueno, y en el Senado de la República pues hubo sin lugar a dudas un agandalle, es como yo lo veo. Para tener una perspectiva de qué está sucediendo en el Partido Acción Nacional en cuanto a la ruptura, por un lado, de los grupos que se están dividiendo, y por el otro lado, este Parlamento de Unidad 2018, es que nos acercamos al licenciado Mauricio Tabé, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Mauricio Tabé, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Tocando base contigo, como siempre, los días lunes, pedirte el comentario con respecto a los puntos más importantes que trascienden en nuestro país. En este caso, la división del mismo partido y, por el otro, las acciones que tomó Ernesto Cordero en el Senado de la República. Yo te agradezco mucho el espacio y la oportunidad de explicar cuál es el contexto en el que se está dando pues esta votación en el Senado. Hay dos ideas que deben estar muy claras antes de entrar en materia. Primero es que el PRI ve como un enemigo a vencer al PAN para la próxima elección y está buscando a toda costa desprestigiar y dividir para llegar solamente con Morena al frente en la próxima elección, ¿no? Para llegar a una contienda de dos solamente con Morena. Esa es la primera intención. Y la segunda es la votación del fiscal general de la República, en donde el PAN se ha pronunciado en contra del pase automático, donde hay una votación pendiente en el Senado y donde el PRI busca dividir, obviamente, a la fracción del PAN para poder reunir los votos necesarios y sacar adelante este pase automático del procurador, ¿no? Como fiscal. A fiscal general. Tiene mucha relevancia porque el hecho de dejar al procurador actual, cercano al presidente, abogado del presidente, implicaría que el fiscal general sea por los próximos 6 años y casi la mitad del sexenio, que todavía no empieza. Dicen que para cubrirle las espaldas. Duraría 9 años. Uh-huh. Y este sería, pues nosotros lo interpretamos como una tapadera, una especie de fiscalía, pues cómplice del presidente y tener cuidadas las espaldas y poder hacer lo que quieran de aquí. De por sí ya lo han hecho, pero en lo que les resta del sexenio. Entonces, el PAN se ha pronunciado en contra, y eso ha ha aumentado la tensión en las cámaras y en el Senado. Entonces, ya, pues eso ha generado todos estos problemas que vimos en el Senado. Los senadores han dicho que van a votar, todos los del PAN, que van a votar en contra de este fiscal a modo del presidente. Ahora, Mauricio, y nosotros el día sábado, nada más el día sábado sesionamos la dirigencia del PAN en la ciudad para dejar muy claro, uno, que respaldamos esta decisión del fiscal general independiente y autónomo, y que estaremos muy atentos a las votaciones que hagan nuestros senadores y diputados para garantizar que la directriz que se marcó desde el Comité Nacional, que es por una fiscalía autónoma e independiente, pues se sustente a la hora de la votación. Mauricio Tabé, ahora, el día viernes en este espacio, el senador Jorge Luis Preciado acusó, pero de manera abierta y puntual, de que se había maiciado al senador Cordero y que esto era una traición al partido. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo no estuve en ese momento, ni sé cuáles son las condiciones de negociación. Yo lo que dejo muy claro es que si votan cualquiera de los senadores del PAN que vote en el sentido del PRI, el tema del fiscal, pues sí estaría traicionando una... Que realmente son los 5 votos que se necesitan por parte de pero todavía PRI, ¿no? No es esa votación, ¿eh? Todavía no se da la votación, pero pues ya tienen a los 5 que les hacían falta, ¿no? No lo sé. Juzguémoslos a partir de que pase la votación. Yo no quisiera prejuzgarlo. Vamos a esperar a que pase la votación y con base en los hechos es como tomaremos decisiones en el PAN. No con base en las suposiciones. Sí hubo diferencias en el nombramiento de la mesa directiva, claro, pues que eso también genera un problema, porque normalmente estos acuerdos de mesa directiva se toman en grupo parlamentario. Quien se sale del grupo parlamentario sí está rompiendo los acuerdos. Claro. Y entonces se tiene que investigar y se tiene que establecer algún tipo de sanción para poder dejar claro que hay votaciones en que se asumen como grupo y hay otras que los diputados tienen plena libertad, pero se avisan, se justifican cuando los diputados dicen esta votación no vamos a ir en grupo porque tengo conflictos con mis creencias, con mi fe, etcétera. Yo te voy a decir que llama mucho la atención porque si como partido tienen que seguir una misma línea, ¿no? Me imagino que las cosas se deben discutir primero en lo interno y a partir de lo que hayan discutido tomar una decisión e ir juntos respaldando la decisión de la mayoría de los panistas. Aquí no se observó, pareciera que Ernesto Cordero acordó con el PRI y madrugó al partido, ¿no? Al Partido Acción Nacional. Pues tenemos que trabajar por la unidad y es por eso que el sábado nos reunimos para exhortar a que trabajáramos en torno a un mismo objetivo, poniéndonos de acuerdo como grupo y respetando nuestras propias reglas que como partido hemos definido. Claro. O sea, como partido somos una institución y tenemos que discutir nuestras posiciones y una vez que llegamos a un acuerdo, pues todos caminar en el mismo sentido. Solamente se exceptúa cuando hay problemas de creencias, que es cuando se alude a la objeción de conciencia. Pero no cuando hay problemas de conveniencias. Cuando hay problemas de conveniencias se tiene que asumir por la línea del partido. Por supuesto. Bueno, pues te agradezco mucho, Mauricio Tabé, el que nos hayas dado tu comentario y tu punto de vista. Te agradezco muchísimo, Eduardo. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Nos hablamos y nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias. Es el licenciado Mauricio Tabé, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, y nos hace el favor cada lunes de hacer un comentario. Ya tenemos al maestro Jorge Luis Lavalle Mauri, senador del Partido Acción Nacional por el estado de Campeche, en la línea. Te agradezco mucho el que nos tomes la llamada, señor senador. Eduardo, un gusto saludarte como siempre y un saludo a todo tu auditorio. El tema que preocupa a todos, ¿no?, es la ruptura en el Partido Acción Nacional y que se ha venido dando prácticamente en todos los partidos, pero en donde debería haber unión se denota desunión. ¿Qué opinión te merece? Bueno, Eduardo, mira, yo soy panista de convicción y yo pertenezco al PAN porque verdaderamente creo en sus ideales y creo en su doctrina. Creo en el respeto a la dignidad humana, creo en la libertad creo en la democracia y sobre todo creo en las no prácticas autoritarias y totalitarias, que es exactamente lo contrario a lo que estamos viendo ahorita, que está poniendo como ejemplo la dirigencia de mi partido. Lo lamento, es algo doloroso y es algo con lo cual no estamos de acuerdo muchos panistas, y de lo cual pues por eso hemos exigido en un comunicado hoy pues que ya Ricardo Anaya deje la presidencia del partido. Es totalmente incompatible esta dualidad presidente-candidato, y pues eso es lo que hoy por hoy nos tiene tan divididos al Senado, y pues alrededor de todo esto pues han generado muchas informaciones falsas. Por ejemplo, lo que ocurrió la semana pasada en el Senado de la República, como había recordado, donde trataron de mezclar el tema del fiscal general con el tema de la votación de la mesa directiva, es totalmente absurdo, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Sí denosta, sí demuestra más bien pues la lamentable división que existe en el partido, pero pues esa división se da porque Ricardo Anaya está actuando con total autoritarismo y pues con unas actitudes donde pues si no estás con él, no estás con el PAN, y eso pues por supuesto que muchos de nosotros no solamente no estamos de acuerdo, sino pues que no lo vamos a permitir. Pero esto que sucedió no se dio por intereses personales, porque de alguna manera el mismo partido, me imagino que debe tener sus mecanismos para que las cosas se discutan adentro y se salga a seguir la línea que ya definieron todos los panistas. ¿No está sucediendo esto? En esta ocasión no fue así, mi querido Eduardo. Mira, en los 5 años que llevo de senador hemos participado en poco más de 1,100 y tantas votaciones, no recuerdo exactamente el número, y en muchas de ellas pues ha habido panistas que a pesar de la línea del partido han votado a favor, han votado en contra, a veces por convicción, a veces tendré mis dudas, pero en mi caso he votado 3 veces diferente de la línea del coordinador del partido, que es la línea del coordinador del grupo parlamentario, que es precisamente la línea del partido. Yo he sido sumamente institucional porque creo que pues eso es lo que nos da fuerza y nos da potencias al interior del PAN. Lo que pasó en la semana pasada no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. El coordinador de mi partido tenía la línea de dinamitar la conformación de la mesa directiva, ofreciendo propuestas que pues no solamente le dieron alternativas, y que él después empezó a mezclar temas de género y temas que no tenían nada que ver porque se le hicieron contrapropuestas. Hay que recordar que la mesa directiva no es una ley. La mesa directiva es un acuerdo que se toma entre los grupos parlamentarios para darle gobernabilidad al Senado de la República junto con los 2 otros órganos, claro, que son la Junta de Coordinación Política y el Instituto Belisario Domínguez. Estos órganos no se eligen por partido, ¿eh? O sea, nosotros como senadores no votamos por el PAN o por el PRD o por el PRI, votamos por una persona. Si te parece, senador Jorge Luis Lavalle, sí, nos va a agarrar el corte, sí, nos vamos a un corte, ¿me puedes aguantar en la línea y regresamos? Con mucho gusto. Sí, estamos platicando con el senador Jorge Luis Lavalle Maure, senador por Cuando los mexicanos nos unimos, cuando todos empujamos hacia el mismo lado, no hay obstáculo que nos detenga. Demos una muestra más de nuestra grandeza y unámonos este 6 y 7 de octubre para apoyar a los niños del Teletón. Tus donaciones representan el 56% de la meta. Aeroméxico, Delta, Teletón y tú. Juntos hacemos más. El Mundial Rusia 2018 tiene ganador. Con Sky, sé todo un campeón y vive los 64 partidos, 24 en exclusiva con Mosaico Multicanal, repeticiones de los partidos y más. Y si no estás en casa, disfrútalo con Bluetooth Go Video Everywhere, estés donde estés. Suscríbete desde 0 pesos en HD. Paga puntual cada mes hasta junio de 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Nacional Monte de Piedad, tenemos un compromiso con México. Queremos que no existan barreras, que todos nos ayudemos y que las diferencias no sean un impedimento para ponernos de pie. En Nacional Monte de Piedad, tu empeño apoya al Teletón, para que miles de niños se rehabiliten. Este 6 y 7 de octubre, ponte de pie por México. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. La voz de los estados. Será la cercanía o el contagio ideológico, pero escuchar al gobernador de Nuevo León, Rodríguez Calderón, es como una mala traducción de Trump. Ambos personajes, instalados en el papel de poseedores de la verdad, no toleran crítica, señalamiento o escrutinio mediático alguno. El de más al norte ha acuñado la frase de fake news o noticias falsas, en donde solamente lo reportado en un canal de televisión le llena el oído. Aquí, el expriista Jaime Rodríguez se acaba de armar su canal de televisión a modo, algo así como los modelos de comunicación de Estado de la década de los 70, en donde él afirma que es el único medio que dice la verdad porque todos los demás mienten. Así que estrenará un programa titulado El Sorteo de la Verdad, en donde va a premiar a los concursantes que acierten a datos sobre su administración. Esto es, sin lugar a duda, una forma de totalitarismo. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Nuestras más grandes colecciones: ranchera, rock and roll. Cubana, española. Zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeón.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 45 minutos. Estamos conversando con el senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Él es senador del Partido Acción Nacional por el estado de Campeche. El tema es esta discutida toma de la presidencia en el Senado de la República por Ernesto Cordero. Senador, preguntándote, aquí tú ves con buenos ojos cómo se tomó la presidencia del Senado de la República. ¿Sientes que no es en miras del apoyo? Y como dijera el día viernes aquí en ese espacio Jorge Luis Preciado, que maiciaron a Cordero y a los cuatro senadores, los senadores fantásticos, dicen, pero la palabra maiciar representa y quiere decir que les dieron dinero, que los compraron. ¿Tú cómo ves las cosas? Es absurdo, es falso y es una calumnia la que están haciendo. Mira, te está esto lo dijo el senador Jorge Luis Preciado, ¿eh? Sí, bueno, en este espacio dijo que pasó a decir a la tribuna aquel día. Ajá, sí, pero iba muy molesto, ¿no? Sí, pero te lo digo con toda claridad. A ver, la instrucción que tenía Herrera de la dirigencia era de dinamitar la conformación de la mesa directiva, o en su defecto, como las propuestas que se habían hecho por parte del grupo para la mesa directiva no transitaron en los demás grupos parlamentarios, no solamente en el PRI. Pues lo que prefería Herrera era pues darse que el PRI se quedara con los dos órganos de gobierno, que se quedara tanto con la mesa directiva como con la Junta de Coordinación Política. Pero esto no lo platicaron entre ustedes con la dirigencia, con el coordinador, como para que fueran en un mismo sentido. El único que llegaba a decirnos y no nos decía la verdad era el coordinador. Fue un día, como recordarás, muy largo, una negociación que fue por más de 11 horas y que llevó el coordinador hasta el final. De hecho, si recordarás, pues la sesión la acabamos ya prácticamente a las 12 de la noche, con lo cual si nosotros no elegíamos mesa directiva esa noche, no hay mecanismos de reposición. O sea, nos hubiéramos quedado sin presidencia de la mesa directiva y en consecuencia pues sí generamos un problema terrible de gobernabilidad del poder legislativo. Fue una irresponsabilidad lo que hicieron ese día y por eso, por convicción, pues tomamos la decisión de apoyar la candidatura de Ernesto Cordero, que él puso sobre la mesa en mi grupo parlamentario, lo mencionó, y el coordinador ignoró. Y además no solamente ignoró, sino operó en contra a base, pues lamento decirlo, pero hasta de amenazas a muchos compañeros para efecto de que no lo apoyaran. Y pues aquí nosotros lo que decidimos fue votar por un compañero panista, bajo ninguna, absolutamente ninguna moneda de cambio, ni el fiscal, ni absolutamente ninguna otra de las barbaridades que están diciendo. Y nosotros lo que hicimos fue darle la mesa directiva al PAN, y darle la mesa directiva al PAN además a un panista intachable que no se le puede reclamar absolutamente nada a lo largo de su carrera, que ha sido secretario de Hacienda, que ha sido secretario de Desarrollo Social, que siempre ha defendido las causas del PAN, y del cual yo me siento orgulloso de haber votado por él y volvería a votar por él. Bueno, cada quien tiene sus visiones también, ¿no? Porque hay quien dice que Ernesto Cordero pues ha sido punto de ruptura siempre en el Partido Acción Nacional, obviamente en busca de sus ambiciones personales, que eso es lo que dicen algunos. Perdóname que te interrumpa, fíjate lo absurdo que es esto. Ernesto Cordero, la vez pasada que tuvo un problema con el partido, fue por no alinearse con el gobierno para trabajar a favor del pacto con México. Él se rebeló y dijo, no está bien lo que está haciendo el PAN debe decidir su propia agenda. Y en aquel momento, cuando existía este matrimonio entre el PRI, gobierno y el partido, del cual Ricardo Anaya era secretario general y diputado, pues resulta que corrieron a Ernesto de la coordinación por no estar de acuerdo con el pacto, y ahora pues le dicen exactamente lo contrario. Entonces, y con lo que sucedió también con Josefina Vázquez Mota, ¿no? Que la acusó de todo y rompió también con el partido. Eso se dio en una contienda interna en su momento, lo cual pues las contiendas internas en el PAN recuerda que pues siempre son muy abiertas, muchas pasiones, pero pues son temas que finalmente tienen que ver con la competitividad y con la competencia, sí. no con la gobernabilidad de una posición tan importante para este país como es el Senado de la República, además con tantos temas en la agenda y que los mexicanos hoy tienen depositadas pues muchas expectativas y muchas exigencias para que saquemos del Senado. Y por último, nada más para dejar perfectamente claro, no tiene absolutamente nada que ver esto con el tema del fiscal. Lo hemos dicho con toda claridad, lo reiteramos y lo seguiremos diciendo. En el Senado de la República tenemos congelada la minuta del pase automático que nos mandaron los diputados, siendo Anaya diputado federal y presidente del partido, porque está llena de deficiencias. Y no solamente es el tema del pase automático, es el tema de los pesos y contrapesos, el tema de ciertos equilibrios que tienen que generar en esa ley para poder garantizarle a todos los mexicanos que vamos a poder contar con un fiscal autónomo antes de decidir el nombre y apellido del fiscal para que eso funcione. Pues ojalá que así se dé, senador Luis Lavalle Mauri. Que no nos vayan a salir al final con que los fantásticos siempre sí votaron a favor de la iniciativa del PRI, ¿no? Lo firmamos y lo firmamos ante notario. Pues le vamos a dar seguimiento. Por supuesto que estamos en contra del nombramiento, del pase automático, y estamos en contra de muchos de los detalles que tiene esa ley, y por eso hay que cambiar esa ley. Pues está abierto este espacio y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas, sobre todo los que tienes en agenda, senador. Me encantará platicar contigo, mi querido Eduardo, y estoy a la orden. Muchísimas gracias. Es el senador Jorge Luis Lavalle Mauri, senador por el Partido Acción Nacional del Estado de Campeche. Ya tenemos en la línea al senador Luis Sánchez Jiménez, senador del PRD por la Ciudad de México. Senador Luis Sánchez, muchas gracias por tomarme la llamada. Gracias a ti, Eduardo. Qué gusto saludarte a ti y a todos los de Punto Crítico, a este programa que ha escuchado mucha gente, por cierto. Muchas gracias. Tú eres senador por el Estado de México y no quisiste ir como candidato a la gubernatura, que yo creo que lo hubieras hecho muy bien. Ahora la preocupación es el Senado de la República, ¿no? La crisis que se ha venido dando en ese Senado, pero 2018 va a requerir unidad. ¿Cómo van en esos aspectos de unidad y el compromiso de ir unidos? Bueno, mira, lo que vimos ayer en el Consejo Nacional del PRD, pues nos permite decir que vamos muy claros en una ruta que es una unidad en este sentido. La votación fue contundente, hubo 32 votos en contra 200, más de 200 a favor. Entonces, me parece que se abre una expectativa muy grande de lograr un frente amplio democrático que será una opción distinta, novedosa, y que acompañado de una agenda que refleje la solución a los graves problemas que tenemos en el país, y acompañado también de una candidatura que nos permita no solo a los partidos que participen en este frente, sino a grandes sectores de la sociedad sumarse, será muy exitoso y tendremos entonces en México la posibilidad de cambiar de régimen de gobierno, que esto es muy importante. Ahora, senador, dicen que, y comentaban hoy por la mañana, que dejaron al PRD con el puro cascarón y lo fueron dinamitando desde dentro, y el sábado se anuncia la salida de Dolores Padierna, tanto de la coordinación como del partido, y obviamente su esposo Bejarano anuncia que van a apoyar a Andrés Manuel López Obrador, aunque no se van a afiliar a Morena. ¿Cómo deja al partido, al PRD, en estos momentos en que están buscando alianzas, la manera de fortalecer las ideas y obviamente los principios? Bueno, mira, decirte primero que quienes se han ido del partido hacia Morena, pues realmente esto de que se van por principios, porque allá tienen mayores principios que acá y esas cosas que declaran, pues realmente no es tan cierto. Se van porque creen que aquí ya no pueden tener o están viendo que no tendrían las candidaturas que ellos están aspirando. Uh-huh. Y piensan que allá se las van a dar. Sin embargo, hay que recordar que hay muchos que se han llevado un gran chasco de estos que se han ido y pues simple y sencillamente no les dan nada, los ha utilizado Andrés y bueno, pues ahí hay muchos casos, ¿no? Pues hay, vemos a Monreal, ¿no? Que recuerdo que en este mismo espacio hace 2 años y medio me platicaba que ya había pactado con Andrés Manuel López Obrador la jefatura de gobierno, que él iba a ser el candidato y ahora resulta que no. Bueno, y es muy probable que la haya pactado, ¿eh? Uh-huh. Pero resulta que Andrés Manuel no cumple compromisos, eso todos lo sabemos. Andrés ha comprometido en muchos momentos a como este caso, a darle a tal persona cargos, y llegado el momento simplemente se olvida, ¿no? Tenemos muchos casos en ese sentido. Sí, porque van cambiando obviamente su agenda política. Senador, realmente se nos ha ido el tiempo. A mí me gustaría muchísimo platicar contigo extensamente sobre lo que están haciendo precisamente en este tema de unidad, tanto del partido, cómo lo van a reforzar y qué hay que hacer en este camino, no solo hacia 2018, sino al futuro del partido. Me gustaría invitarte a este espacio, a esta mesa de trabajo, y que pudiéramos darle por lo menos unos 30, 45 minutos a la plática, si me lo permitieras. Eduardo, estoy a tus órdenes, tú me dices cuándo y con todo gusto yo estoy con usted. Esta misma semana, si pudieras checar tu agenda, me gustaría mucho que nos pudieras acompañar, porque son momentos en los que hay que aclararle a los ciudadanos qué es lo que está pasando, y más con este partido, el PRD, que representa una fuerza de las izquierdas, si me lo permites. Con todo gusto. Nos ponemos de acuerdo. Te agradezco infinitamente. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Es el senador Luis Sánchez Jiménez, perdón. Él es senador por el Estado de México del Partido de la Revolución Democrática. Lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Lo invito a que nos escuche el día de mañana en esta misma frecuencia. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Tienes alguna pregunta, propuesta o comentario para el gobernador? Participa en el programa Erubiel te responde, con motivo del sexto informe de resultados del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila. Envía tu comentario o pregunta con el hashtag Erubiel te responde a nuestros invitados especiales: Eduardo Ruiz Gil, Mariano Osorio, Oscar Glenn, Rodrigo Galván, Reno Rojas y Fernando Lozano. Y como moderador, Rubén Cortés, quienes seleccionarán las mejores preguntas y se las harán al gobernador para que te responda. Sigue la transmisión este jueves 7 de septiembre en punto de las 8 de la noche a través de las diferentes señales del sistema de radio y televisión mexiquense y por internet. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Frases célebres. Cuando yo era pequeño, mi madre me decía: si te haces soldado, llegarás a general. Si te haces cura, llegarás a ser papa. En cambio, de todo eso decidí ser pintor y me convertí en Picasso. Pablo Picasso, pintor, dibujante y escultor español. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si las autoridades te detienen, guarda silencio. No reveles tu situación migratoria. Pide hablar con tu consulado de México. Comunícate con tu abogado. No firmes nada. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.